Miguel Sánchez sigue recorriendo el país. La prueba atlética que se lleva a cabo en homenaje a Miguel Sánchez, deportista desaparecido en la última dictadura militar, salió a correr penas para transformarlas en alegría y pasión deportiva. Nos resulta familiar el homenaje a este deportista, nacido en Tucumán un día de 1971, que vino a buscar a sus hermanos en Buenos Aires. Fue con la secundaria medias y en un camión de verduras, de Tucumán a Villa España, Berazategui, directo. Con 19 años, se bajó con su valijita de cartón y seguramente con un montón de ilusiones, dijo su hermana, Elvira. Muchos sentimientos encontrados de emoción, de sentir, recordarlo, reivindicar su nombre, que es lo más importante, a él y los 30.000 desaparecidos, porque la carrera de Miguel es eso, es la carrera por la memoria y por la vida, por la verdad y por la justicia. Fue trabajador, emprendedor, deportista, se le dio por las maratones y también por la militancia en el barrio. Intentó su paso en el fútbol en Gimnasia Esgrima de la Plata, hasta que encontró trabajo en el Banco Provincia. Se ligó a una unidad básica entre el año 1973 y 1974. Y finalmente fue secuestrado en su casa de Berazategui el 8 de enero de 1978 por un comando de la dictadura militar. Hoy hablar de Miguel es hablar del impacto de la dictadura en personas simples, tan simples que complicaron la trama social y política de cientos de barrios con sus acciones y sus pasiones. Fueron amenazantes para la dictadura que simplemente fue asesina. El maratón homenaje se realizó este domingo desde las 10 de la mañana en el Polideportivo Municipal Reinaldo Gorno de Quilmes. La carrera fue organizada por los entes de deportes municipal y provincial. El intendente de Quilmes, Francisco Gutiérrez, formó parte de la jornada y se refirió a una relación personal con la familia del atleta desaparecido. Nosotros tenemos un compromiso con la memoria, con la historia, y particularmente en el caso de Miguel, porque además en lo personal conocía mucho de su familia, su hermana, que en las épocas que prácticamente nadie conocía la historia de Miguel. O sea, y estaba como olvidado, y ella fue una gran luchadora para que se conociera su historia como militante político social y además como atleta. Un deportista que donde estaba decía las verdades que ocurrió en nuestro país, fue secuestrado y desaparecido. Cientos de personas salieron el domingo a correr y a caminar por las calles de Quilmes, por Miguel y por los 30.000 desaparecidos. Para el informativo Farco, desde Radio Aijuna, Quilmes.